Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields the bodies burning, as a war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Now when darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Spreads his way. Oh Lord, oh ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en este espacio de 3 horas de rock y metal. Estación Rock, estás escuchando Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Aquí estamos transmitiendo todas las semanas, desde hace 289 emisiones. Así es la cantidad de programas que hemos estado haciendo desde que regresamos. De nueva cuenta, revivimos a Estación Rock y ya tenemos con este 289 emisiones. Y obviamente, pues la idea es seguir sumando para gustos de todos ustedes y sobre todo pues también aprender y conocer de lo nuevo que está saliendo en el mundo del rock y el metal. Antes de iniciar, pues simplemente agradecer a todas las emisoras hermanas que nos hacen el favor de retransmitir, abrir su espacio para que Estación Rock también se escuche ahí con ustedes, y también los que están ahorita enlazados en vivo en este momento, aparte de nuestras propias plataformas, que pueden ustedes sintonizar Estación Rock en nuestra website, que ahorita pues la estamos reconstruyendo pues para hacerla más atractiva, pero ahí está nuestra página, nuestra website, que es estacionrocklat.lat, estacionrock.lat. Y también estamos transmitiendo nuestros envíos en otras tres plataformas, pues, ¿no? Donde albergan, pues, diferentes radios, ¿no? En todo el mundo. Una de ellas es emisoras.com.mx, la otra es onlineradiobox.com y la otra es Radio Garden. Ahí entran en esos sitios y en el buscador, pues, ponen nada más, escriben Estación Rock y van a encontrar el logo de nuestra radio. Ahí nomás le pican, lo señalan y van a estar escuchando nuestra radio 24/7, donde toda esta música pues la subimos y ahí se está escuchando toda la semana 24 horas. Y también estamos en vivo transmitiendo allá en Lima, Perú y alrededores, hasta donde llegue la señal de Radio 414.com. Saludos a toda la gente de Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de Radio 414.com. También estamos en vivo transmitiendo en radiometalhermosillo.com. Lo estamos haciendo también en vivo en estereo9.com. Esta es una nueva alternativa, pues, en radio en internet aquí en Hermosillo. También agradecemos que nos estén abriendo el espacio. Estamos en vivo también transmitiendo en Estéreo 9 y también lo estamos haciendo en una radio tradicional ahí en frecuencia modulada aquí en Hermosillo, como lo hacíamos hace muchos años a través de Radio Sonora. Lo estamos haciendo ahora a través de Lobos FM en el 103.5. ahí estamos transmitiendo aquí en Hermosillo, Sonora, y hasta donde llegue la señal de la radio de la Universidad Durango Santander, que agradecemos que nos hayan abierto el espacio para que también se escuche Estación Rock en su señal. Ahí estamos en el 103.5 de FM y hay retransmisión todas las semanas. Quieren escucharlos allá en Argentina, los sábados nos escuchamos a las 5 en Radio TV.ar en La Reconquista, 5 de la tarde hora Argentina. Hay retransmisión en radiometalhermosillo.com el sábado a las 9 de la noche. Los domingos estamos en piratitaradio.com. mañana van a estar de super fiesta, va a estar Boicot allá en Guaymas, donde tiene la sede piratitaradio.com. Y los lunes estamos a las 10 de la noche en Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos allá en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. A las 7 de la tarde estamos en rocklightradio.online en Costa Rica. De nueva cuenta en Perú a las 11 de la noche en radio414.com. Los miércoles estamos a las 4 de la tarde en el Retorno Rock .com allá en Colombia. A las 9 de la noche estamos transmitiendo en sevenrockradio.com en Venezuela. A las 8 de la noche estamos en Maldita Radio aquí en México, hora de el centro, malditaradio.net. Y bueno, también estamos los miércoles en España a las 9 de la noche, hora de allá de Europa, en therockfm.online y rock66.es. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche en Argentina. Ahí nos pueden estar localizando, también pueden estar escuchando Estación Rock en estos países. Y gracias pues a las radios que nos abrieron el espacio pues para que nuestro programa también se escuche y lo podamos compartir también con todos ustedes. También está el programa, se sube en un blog de donde hay muchos programas interesantes de rock aquí en Latinoamérica. Se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí también se sube el programa de Estación Rock. Bien, vámonos rápidamente. Acabo de terminar de escuchar con el que abrimos este programa, la emisión número 289, es con Marshall Beck and the Totally Todd Guys. Así se llama esta banda. Esta es una banda de Estados Unidos, ¿sí? Que esta es una propuesta precisamente de Marshall Beck, un músico. Fíjense que el currículum de este Marshall Beck. Él había trabajado anteriormente durante el primer periodo de la presidencia de Donald Trump, que ahora para el próximo año va a ser de nueva cuenta presidente de los Estados Unidos. En su primer periodo, en los primeros 4 años que estuvo de presidente, Marshall Beck estuvo trabajando ahí con el presidente Donald Trump. Él estaba como al servicio, como agente de inteligencia ahí del equipo de Donald Trump. Ya se retiró porque y se dedicó a la música, y pues bueno, conoce todo el entramado de la política, de la cuestión de inteligencia, etcétera, etcétera, y pues bueno, esa experiencia la traduce pues a las letras y a su música, que básicamente él está centrándose en todas sus letras pues básicamente en lo que es crítica social y crítica política, ¿no? Y este tema precisamente que acabo de terminar de escuchar, si ustedes lo identificaron, pues es un tema clásico de Black Sabbath, War Pig. Entonces él hace su propia versión precisamente criticando pues precisamente esta política de guerra, pues, ¿no?, que tiene Estados Unidos, y que pues le ha traído pues bastantes problemas. Pues ahí está la propuesta de Marshall Beck and the Totally Tough Guys, War Pigs, su versión del tema original de Black Sabbath. Esto nos lo mandó Zach Moonshine de allá de Estados Unidos. Él tiene una promotora muy interesante que se llama Metal Devastation Promotion y nos manda cosas muy interesantes como esta de Marshall Beck. Vámonos con más música. Aquí los voy a dejar con Medusa Touch, Had to Be Loved to Be You. Es el tema que vamos a escuchar. Es una banda de heavy metal, hard rock. Ellos son de Edimburgo, allá en Escocia. Ellos se formaron en 1983. Varios cambios en su formación. La banda se definió como un trío hasta finales de los años 80, que dejaron de tocar. Hicieron una pausa. Y pues bueno, ahí se detuvieron, pero regresaron. Pues no, regresaron en el 2018. Un promotor griego los escuchó, se encontró su música, se puso en contacto con ellos y les dijo, ¿qué onda? ¿Le quieren seguir? ¿Le quieren regresar? Y pues dijeron que sí, y ahí están de regreso, Medusa Touch. Y esta historia pues precisamente ellos nos la hicieron llegar a través de nuestro correo, nuestra cuenta, en nuestro mail, estacionrocksonora@gmail.com. Ellos se pusieron en contacto con nosotros directamente, así como ellos, esta banda de Escocia, pues no, Medusa Touch. Ahí está la invitación, que siempre lo comentamos en los diferentes programas que hemos tenido anteriormente. Este es el correo que nosotros se lo dedicamos, se lo tiene exclusivo para las bandas y para los promotores, para que nos manden su música, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Así como Medusa Touch, ¿sí?, se tomó la molestia de pues agarrar nuestro correo, escribirnos, mandarnos su material, lo recibimos, nos pusimos en contacto con él, nos mandó toda su información y aquí están. Saludos hasta Escocia y pues bueno, ahí está la invitación para el resto de las bandas. Si quieren ustedes darse a conocer, quieren conocer que el mundo se dé cuenta de lo que están haciendo, manden su material a estacionrocksonora@gmail.com. Así que vámonos, esto es música, esto es Estación Rock. Gracias por estar aquí este viernes 6 de diciembre, el último mes del año, y lo vamos a cerrar a todo rock. Medusa Touch, Had to Be You, aquí en Estación Rock. Despierte del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de origen sueco. Ellos son una banda de rock, se llama In Case. Ellos nos lo mandó Liro Kinula, este promotor que está allá en Finlandia. Y pues bueno, nos manda también cosas muy interesantes como esta de In Case. Es una banda sueca, como ya les comento, se formó en el 2008 allá en Estocolmo, ahí es donde radican. Y bueno, este proyecto, son cuatro músicos que pues son amigos, les gusta la música, comparten los mismos gustos y empezaron tocando en su casa. Es un proyecto que nada más lo hicieron inicialmente, según nos estaban ahí comentando, pues, ¿no? Que era básicamente nomás tocar, juntarse, pues, ¿no? Juntarse ahí con los amigos, compartían los mismos gustos y ahí en su casa y en un espacio donde tuvieron la oportunidad de armar ahí un pequeño estudio, pues ahí se juntaron y empezaron a hacer música. A diferencia de de otras bandas que empiezan tocando cosas, covers, pues, ¿no?, de otras bandas. Ellos empezaron a generar su propia música, ¿no?, sobre otros gustos, y empezó a surgir, pues, ¿no?, o sea, cosas nuevas, y eso los motivó, pues, obviamente, pues, la gente que los escuchaba les empezó a gustar, y, pues, decidieron, pues, dar el siguiente paso, ¿sí?, y ahí están ahorita, pues, ya formados como una banda como tal, y ya generando su propio material, In Case, aquí en Estación Rock. I Don't Wanna Let Go es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Vámonos con más música, seguimos aquí. Esta banda se llama Aebum. Aebum, esta es una banda de metal sinfónico. Ellos son italianos, ellos son de Turín, en Italia. Se formaron en el 2007. Ellos ya tienen 4 álbums y 2 EP. Y el próximo 17 de enero, el próximo año, el 2025, ya tiene fecha para la salida de su quinto trabajo, su quinto álbum. Y previo, pues, han estado publicando, pues, sencillos como singles promocionales, precisamente para anunciar, pues, la salida de su quinto trabajo, pues, el de esta banda de Aebum. Be a Lady es el tema que vamos a escuchar, y la verdad suena bastante interesante. Buena voz, y se ve que tienen con qué. Buen material, está suave, me gusta. Hey! tus bocinas. Like a chance of in my mind, that these beasts that make me Y ahora que estamos, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Darkness. Así se llama esta banda. Darkness es una banda de thrash metal alemán. Ellos se formaron en 1984. Bueno, durante ese tiempo hasta acá, pues han tenido varios cambios en su formación y hasta de nombres, hasta el 2013, en el que ya se han estabilizado y, pues bueno, ya se les conoce como Darkness. Y bueno, a la fecha han publicado 6 álbums, el más reciente Blood of Canvas, que salió el pasado 26 de abril de este año. Nos los mandó Vlad Nowaczynski. Este es un promotor amigo que tenemos allá en Polonia. Él es polaco. Desde allá nos manda pues este material de pues todo lo que él representa, pues ahí de esas bandas, como esta alemana, también nos manda allá de su país y de otras latitudes. Y pues bueno, ahí está Vlad Promotion, nos está mandando a dar a conocer, pues, y también vas a presentarse a ustedes, pues, a esta banda alemana de thrash Darkness. La verdad es que muy buen material, por eso los traemos acá, ¿no? Por eso los programamos, precisamente para que ustedes los conozcan, pues, amplíen su conocimiento, ¿no? Valga, y tengan, pues, aquí está la muestra. Este es un botón. Ahorita tienen la facilidad de que con una computadora, pues ahí con el teléfono, pueden ustedes accesar y buscar pues toda esta información. Si les llamó la atención la banda, pues adelante, ¿no? Ahí está. Nosotros, este es nuestro servicio a la comunidad rockera, ¿no? Ampliar el conocimiento, conocer más y sobre todo, pues darles el impulso, ¿no? A estas bandas que, pues como lo hizo en su momento, pues grandes bandas como Iron Maiden, por ejemplo, que ellos empezaron tocando, empezaron con covers, empezaron tocando en barecitos, nadie los conocía, y empezaron, o sea, no le perdieron la fe, y pues vean a dónde llegaron. Ese es el caminito que todas las bandas pues quieren seguir, ¿no? Obviamente a algunas se les da, a otras no tanto. Otras definitivamente pues mueren en el intento, pero nosotros como medio, pues nuestro propósito es precisamente facilitarles pues el espacio, pues o darles la oportunidad de que se conozcan, y ya ustedes tienen la última palabra, pues no, la decisión de apoyarlos o no. Y pues bueno, aquí simplemente nosotros los estamos programando. La verdad es que nosotros los escuchamos y se ve que tienen buen nivel, o sea, buena calidad, buena producción, tocan bien, o sea, entonces creo que se merecen pues una oportunidad. Así que bueno, vamos, ahí está Darkness y Aebun, son los que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, vámonos, ahí estamos cerquita también, seguimos en Suecia con este proyecto, pues no, desde un músico, pues un proyecto personal, Pierre Torkvist, así creo que lo pronuncié bien, Pierre Torkvist, él es un músico sueco, tiene este proyecto que le está, pues ya es una realidad, Chaitan. Él empezó trabajándola ya en 1996, hizo una pausa en 1999, pero ha seguido haciendo músico, regresó el 2021, tiene 3 discos en su discografía. El más reciente se llama Song for the Gothic People, canciones para la gente gótica, y salió el pasado 22 de mayo. Es lo nuevo que ha sacado este músico. Bueno, su proyecto se llama Chaitan, y este nuevo material, el más reciente, salió en mayo de este año, pero posteriormente a la salida de este nuevo material ha lanzado otros 2 temas nuevos que no están incluidos pues en este material. El que vamos a escuchar es el más reciente, que acaba de salir el 22 de noviembre, hace pocos días, ¿sí? Tiene poquito que acaba de salir, se llama Love and Death, y la verdad a mí me gustó, lo que está haciendo me gustó, salvo su mejor opinión, pero a mí yo le pongo palomita, le pongo 10, la verdad está muy suave, escúchenlo, me puse en contacto con él. Nos mandó saludar de allá desde Suecia a todos ustedes y aquí a Estación Rock, y pues ahí está, vamos a escuchar a Chaitan, Love and Death. desde Suecia, aquí en Estación Rock. Hi guys, this is Pierre from Shaitan. You listen to Estación Rock and a new single, Love and Death. Summer's gone and it's autumn's cold. I've tried to keep warm with a fire. Love was lost to a heart of stone. If I had the strength of a lion. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. falls through the fog. They hear the call on Antarctic soil of found. Answer to questions for God, where people gods have laid a rise. Strength where sound and hope dies. Where ancient needs have sealed our doom. When madness will reign. Volvemos con, bueno, después de escuchar esta banda, a mí me llamó mucho la atención, me la traje precisamente para presentárselos a ustedes y la verdad tiene una historia muy interesante. ¿Cuál es? Que no tiene historia. Bueno, la banda se llama Wolvenant, así se llama esta banda. No les puedo decir de dónde son, ni quiénes son, ni qué es lo que han hecho, etcétera. Lo único que sabemos de esta banda es que el pasado 5 de octubre lanzaron su álbum debut que se llama Cernegula, así se llama el material debut, el primer disco de ellos, Cernegula, y la verdad está muy bueno, a mí me da mucho la atención. Como ya les comento, esta es una banda que ha decidido, pues, ¿no?, dentro de su identidad, es no tener identidad. Es decir, simplemente ellos presentan su música, ahí está el disco, si les gusta, qué suave, síganos, ahí están, tan. Pero, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Quién lo conforman? ¿El origen? no hay, simplemente ellos se mantienen en el anonimato. Lo único que sabemos es precisamente el nombre de la banda, el nombre del disco y hasta ahí. No quieren pues tener pues otro contacto pues que no sea más que su música. Providence es el tema que acabamos de terminar de escuchar. La banda se llama Wolvenant y pues es todo lo que sabemos de ellos. Ya le pregunté a Vlad Novoshensky, de Vlad Promotions, que es el que me presentó, pues, ¿no? Él me dice, déjame ver, ¿sí? A ver. Entonces, bueno, es parte también de su identidad, pues, ¿no? De generar, pues, ¿no? Una propuesta propia, pues, ¿no? De una banda. Y ellos, pues, decidieron hacer eso, ¿no? Decidieron así como lo han hecho muchas otras bandas, pues, ¿no? Kiss, por ejemplo, fue un pionero pues de ese tipo de acciones, pues de mantenerse en el anonimato, en este caso pues que mantenerse ocultos su rostro pues con bajo una pintura, con un maquillaje, ¿sí? Después, bueno, ahí hay muchos ejemplos en ese sentido. Bueno, Slipknot, por ejemplo, ¿no? Ellos se presentan con máscaras, ¿no? De los más populares, de los más conocidos. Y así, ¿no? Hay otras bandas que también hacen de ocultar su identidad, su forma de ser, que es lo que acaba de presentarnos y es lo que está haciendo esta banda de Wolvenant, que pues no les puedo decir de dónde son. Sí, simplemente ahí está la música y bueno, ahí está. Sí, no sé, ahí está. Providence es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Bien, vámonos. Ahorita tenemos unos dos temas más y para terminar este bloque, ahorita seguimos platicando porque hay cosas interesantes para este fin de semana, pero después de estos dos temas, ahí se los voy a comentar. Vámonos ahorita con esta banda que se llama Fugit. Fugit se llama, es un proyecto personal. También es un músico italiano, que así se llama, Fugit, así es su alter ego. Se desarrolló él denomina post black metal o dark ambient, ¿sí? Es un proyecto que formó en 2004, tiene 6 EPs y 8 álbums, el más reciente Astral Consciousness, conciencia astral. Y la verdad que lo que me puse a escucharlo y está interesante, ¿no? Lo que está haciendo, un sonido muy envolvente, muy atmosférico, así muy muy muy darks, ¿no? Y está muy suave y bueno, en lo personal a mí me llamó la atención, por eso y me gustó, por eso se los traje a presentar para que ustedes pues tomen también la decisión, a ver si les gusta, no les gusta, pero bueno, aquí está lo que está haciendo él, se me hizo interesante, por eso me lo traje aquí a Estación Rock. Vámonos con Fugit allá hasta Italia y vamos a escuchar precisamente algo que viene en su nuevo material, ¿sí? Conciencia Astral. King Terry, and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless and we'll be right back. Acabo de terminar de escuchar a esta banda. Ellos también son de Suiza. Anduvimos en Suecia, pero ahora estamos en Suiza. Es una banda de trash. La verdad está buenísima. La verdad a mí me gustó. Aquí se las estoy presentando. Se llama Nidan. Nidan, así se llama esta banda. También nos los presentó Vlad Novoselsky. Ahí son de parte de su catálogo de bandas que anda promocionando. Nos manda precisamente todo este material. Y pues nosotros, pues obviamente en la semana, pues ahí estamos preparando el programa, escuchamos todo este material, a veces dice en la torre, se nos hace complicado, pues no, a ver con cuál abrimos para el programa, y bueno, tenemos que escoger una. Y bueno, me traje este tema de Nathan que se llama Gaia's Call, el llamado de Gaia. Esta es una banda como ya les de trash, como ya les comento, ellos son suizos, se formaron en el 2016, tienen un título publicado en 2020, un tema, y este 4 de octubre, pues hace poco, acaban de lanzar su álbum debut, que se llama The Other Ones, así se llama el álbum, The Other Ones, y la verdad está muy bueno, muy recomendable. Nathan, a los que les gusta el trash, ¿sí?, el trash death, por ejemplo, esta es una banda, es un bandón, la verdad está muy bueno el material que ellos están haciendo, ustedes ya lo escucharon, entonces La verdad que, pues ahí está, yo se los estoy presentando para que ustedes, si les llamó la atención, pues bueno, sigan, tienen toda la oportunidad de buscarlos ahí en redes sociales, en internet. Esa es la gran facilidad que nosotros en su momento, como ya los platicaba en otras emisiones, cuando nosotros empezamos a hacer Estación Rock, bueno, no había internet, no había celulares, no había USBs, no había CDs, o sea, estamos en la prehistoria, pero hacíamos milagros, pues, ¿no? Dentro de lo que había, pues, ¿no? En aquellos años. Y ahorita, pues, con toda esta facilidad, pues, que en un clic con una computadora puedes acceder a todo, pues es una maravilla. Que si esto lo hubiéramos tenido en aquellos tiempos, lo que hubiéramos hecho, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y eso es lo importante. Bueno, vámonos ya sobre la segunda hora, pero antes de entrar, pues, con el rock y metal en español, les comento que este fin de semana, el domingo 8 de diciembre, allá en Ciudad Obregón, se va a presentar esta banda de death metal melódico Arch Enemy, ahí en el Centro Magno, allá en Ciudad Obregón. Y bueno, ya nos pasaron algunos datos para la gente que va a ir, que tiene ya boleto, que ya tiene asegurado su entrada al evento, pues no, allá en Ciudad Obregón. Les comento que nos pasaron también ahí una serie de indicaciones, que sería bueno que ustedes también lo conocieran. Lo vamos a publicar el día de mañana en nuestras redes sociales. Ahorita, más al rato que termine el programa, ahí los voy a subir. Dicen, a las 5 de la tarde se van a abrir las taquillas para aquella gente que no ha comprado todavía su boleto para este evento. Bueno, a las 5 de la tarde se van a abrir taquillas ahí en este lugar que se llama Centro Magno, ahí en Ciudad Obregón. A las 6 de la tarde se da el acceso, se abren las puertas, ¿sí?, para el ingreso al local, ¿no? Al Centro Magno, donde va a ser el evento. A las 6 de la tarde se abre, es el acceso, la entrada ya al evento, ¿no? A las 7 de la tarde es cuando la banda abridora, pues, inicia este evento. Va a ser Cirrosis. Ahí ellos son la banda abridora. Ahí van a estar. Y a las 9 de la noche, es cuando, sí, se tiene programado la presentación de Alicia Whitegloves y compañía, Arch Enemy, a las 9 de la noche. Así que si tienen ustedes todavía la duda o andan ahorita apenas ahí acabalando para la entrada, a las 5 de la tarde, ¿sí?, se van a abrir las taquillas ahí en Centro Magno para que adquieran su boleto. A las 6 de la tarde se va a permitir ya el ingreso adentro del local. A las 7 es cuando ya se tiene programado ya la presentación de Cirrosis allá como banda abridora, y a las 9 de la noche, pues va a estar presentándose el grupo estelar, pues, allá de Suecia, Arch Enemy. Y pues bueno, hay una serie de recomendaciones que dicen por ahí. Obviamente no se permite fumar, no se va a permitir fumar, ni tampoco ni cigarros, ni vapeadores, ni nada de eso, ¿no? También dice que no va a haber salidas del concierto. Es decir, tú vas a comprar tu boleto, vas a entrar, ¿sí?, pero ya no vas a poder salir. O sea, si sales, ya no vas a poder regresar, ¿no? Entonces, eso también tómalo en cuenta, salvo que haya una emergencia o alguna situación muy extraordinaria. Pero la gente que entra ya no sale hasta que se termine el concierto, ¿no? La entrada es permitida a partir de jóvenes de 15 años en adelante, ¿no? En este caso, pues los de 15 años, obviamente que son menores de edad, pues acompañado de un adulto, ¿no? Se va a vender cerveza solo a mayores de edad, presentando identificación. Igual, como ya les comento, no se va a permitir el ingreso de cigarros, vapeadores, obviamente que, pues, ni armas ni ningún objeto que pueda causar daños, mucho menos drogas. No cámaras profesionales y video, pues no mochilas, no alimentos, no bebidas, ¿no? Tampoco se va a permitir el ingreso de medicamentos, evitando la cuestión de esto de las drogas, para evitar problemas, ¿no? Salvo que tengan alguna receta. Y bueno, en el caso de otra cosa que nos están ahí comentando, el local Centro Magno no cuenta con paquetería, es decir, no se pueden guardar ahí mochilas, cosas que traigan ustedes cargando, pues no, que no se les pueda permitir el ingreso. Entonces traten de pues ir sueltos, ¿no? Para así normal, con lo que traigan nada más ahí, una mochila o algo, pues no lo van a poder pasar, obviamente va a haber seguridad, se les va a revisar, pero bueno, van a andar cargando pues prácticamente todo el evento con ellos, entonces no va a haber dónde guardarlo. Entonces, para que consideren eso, obviamente que va a haber mercancía oficial ahí dentro del evento. Y bueno, otra recomendación, dicen que el lugar no cuenta con estacionamiento propio, ¿no? Pero hay lugares públicos de estacionamiento para que ustedes lo consideren a la hora, si van ustedes en automóvil propio, donde tengan que dejarlo, ¿no? Pero lo más fácil es que pues agarren un taxi, agarren un Uber y pues se evitan esa bronca, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Esas son parte de las recomendaciones, así que pues ya todo está listo para que el domingo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, empiece el ruido ahí con cirrosis a las 9 de la noche. Si no sucede otra cosa, pues vamos a estar ahí escuchando a Arch Enemy allá en Ciudad Obregón. Por supuesto, Estación Rock va a estar ahí. Ahí los voy a tener al tanto de lo que esté sucediendo en ese evento. Ahí vamos a estar platicando, cotorreando, conviviendo con toda la raza metalera allá de Ciudad Obregón y de otras partes, ¿no?, que se van a dar cita ahí en Ciudad Obregón este domingo para pues ver esta muy buena banda. Las dos, Cirrosis, también buenos amigos, ya hemos puesto aquí su música, así que pues bien. Y pues bueno, aquí está el nuevo tema, el tema más reciente de Arch Enemy, Liars and Types, que de seguro lo van a estar tocando este domingo 8 allá en Ciudad Obregón. Este es Arch Enemy, esto es lo que vas a escuchar, ¿sí? Pasado mañana, tú que me estás escuchando aquí y que vives aquí en Sonora, si tienes oportunidad, todavía hay boletos. A las 5 de la tarde se abren las taquillas allá en Ciudad Obregón, en el Centro Magno. Estación Rock. Bien, ellos fueron Arch Enemy. Bueno, esta banda, como ya les comenté, va a estar aquí en Sonora, en Ciudad Obregón, este fin de semana, domingo 8 de diciembre. Ya les comenté, ahí se van a abrir taquillas para la gente que no ha conseguido boletos. A las 5 de la tarde se abren las taquillas, a las 6, ¿sí?, ya se permite el ingreso adentro de las instalaciones. A las 7, ¿sí?, entra Cirrosis, que es la banda abridora, a presentar su show, y a las 9 de la noche ya se tiene contemplado la presentación de Arch Enemy aquí en Sonora. Así que pues ahí vamos a estar, vamos a ser testigos, ¿sí?, de lo que de seguro va a ser un gran evento. El espectáculo obviamente tiene que ser de primer nivel, va a ser de primer nivel. Nuestro buen amigo Memo Salas de GS Entertainment, que es el promotor aquí local, que la verdad, o sea, se la está rifando. O sea, mi máster se la está rifando con este tipo de eventos. La verdad es que el esfuerzo que se tiene que hacer para traer este tipo de eventos aquí a la localidad se tiene que agradecer. ¿Y cómo se va a agradecer? Asistiendo. Es la única manera que nosotros como bienes fieles seguidores del rock podemos apoyar a Memo Salas, a su empresa promotora, para que nos siga trayendo buenas bandas. Es la única manera, ¿sí?, que nosotros aquí cerca, sin tener que hacer un viaje que nos va a costar más dinero, ir a Estados Unidos a ver estas bandas, o ir al centro del país, a México, Guadalajara o Monterrey, que nos va a costar el avión, que nos va a costar el hotel, que nos va a costar la comida más el boleto, etcétera, etcétera, que lo pongamos aquí, tener aquí cerca, pues, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, hay que agradecerlo, y la única manera, como se los vuelvo a reiterar, es asistiendo, ¿sí?, apoyando este tipo de eventos. Que digan, oye, pues es que está muy caro el boleto. Señores, es una banda internacional. Ellos tienen sus costos, se cotizan, y pues creo que ahí se tiene que considerar pues esa situación, y sobre todo traerlos aquí en este rancho, ¿sí? Hay que hacerlo en este rancho, o sea, aquí van a estar. Entonces hay que considerarlo, y bueno, hay que asistir, porque es la única manera en que Memo se pueda seguir arriesgando, porque realmente es un arriesgue, ¿sí?, el traer esto, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras situaciones. Traer una banda de este calibre, ¿sí?, o cualquier otra banda, como ya lo hizo con Sepultura, como lo hizo con Angra, como lo hizo con Monspell, por ejemplo. Esas bandas llegan aquí, ¿sí?, solamente, ¿sí?, si hay un contrato ya firmado y pagado el evento. Se tiene que pagar por adelantado. Es la única manera en que vas a garantizar que esa banda esté aquí, con la lana de por medio y la lana por delante. Es la única, por el dinero. Así vienen ellos. Pues dinero por delante, ellos ya tienen asegurada la fecha, sino ahí vamos a estar. Punto y se acabó, ¿no? Entonces ellos no vienen a decir, ah, bueno, ahí lo que salga de las taquillas, ahí no lo repartió. No. Ellos tienen su tarifa, esto es lo que yo cobro. Si me lo cubres, yo voy a estar el día que tú me pongas, y ahí está. Y obviamente que ellos traen sus aparte de eso, traen sus especificaciones en cómo quieren presentar. Obviamente quieren ellos oírse bien, ¿sí? Quieren oírse, o sea, grandes como se escuchan, ¿no? No quieren chafear el sonido, ¿no? Cuidan mucho eso. Entonces, ellos piden, pues, ¿no?, una serie de requerimientos en cuanto a equipo de sonido, en cuanto a los instrumentos, etcétera, etcétera. Y pues todo eso también conlleva pues una inversión extra, ¿no? Porque a veces no cuentas con ese equipo en ese momento, ¿no? Entonces tienes que buscarlo, o tienes que compensarlo de otra manera, y tienes que negociarlo, pues, ¿no? Entonces, pero ellos lo que ellos piden, o sea, ellos garantizan con pago de por medio, por adelantado de que ellos van a estar aquí, pero ellos también exigen que el sonido, la iluminación, el local sea decente, pues, no, por así decirlo, para que ellos puedan hacer una presentación o un show que sea, pues, obviamente de primer nivel. Entonces, pues bueno, creo que Memo lo hizo, por eso ahí está con todo, y creo que la única manera de darle las gracias a Memo es asistiendo al evento. Así que pues ahí nos vemos el domingo, ahí vamos a andar, y pues bueno, ahí vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales lo que esté sucediendo con esta presentación, que la verdad, y se los vuelvo a decir, Arch Enemy, ¿cuándo volverá para estas tierras? Yo se lo voy a decir, nunca. Entonces, vamos a ver. Aquí está más cerquita, no los puedes tener. Bien, vámonos. Ahorita aquí ya estamos sobre la segunda hora. Siempre os dedicamos al rock y metal en español. Aquí tenemos dos bandas, bueno, varias bandas españolas. Ya saben que allá nos escuchamos en España, en therockfm.online y rock66.es los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas allá en España, hora de Europa. Así que nos vamos con Crimson Storm. Esta es una banda de heavy metal de Barcelona. Se formó en el 2009. Inicialmente empezaron este proyecto en Italia, pero se mudaron allá a Barcelona en el 2015. Se retomó con una nueva formación. La banda ya cuenta con 12 EP y el próximo 14 de enero del 2025 va a salir su álbum debut titulado Living on the Bad Side, viviendo en el lado malo. Y pues bueno, y también un buen toque ochentero. Después vamos a escuchar a otra banda española, Retador, así se llama. Estas dos bandas los mandó a Games Promotion, nuestra buena amiga Katia Acuña allá en Europa. Es una banda de thrash metal, ellos son de Málaga, se formó en el 2020, un álbum debut del 2022, y el próximo 21 de enero estarán lanzando su segundo álbum, Erandel, el cual después presentan pues el tema de este adelanto de ese material. Así que vámonos primeramente con Crimson Storm y después Retador Lux Ferré aquí en Estación Rock. Vámonos, recio. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock.

cárcel. Tengo miedo, sé que cierro, y los días son perpetuos. No quiero quedar así, vivo al límite del vacío. Solo muerte y frío. Quiero huir de este lugar, pero tu sombra me perseguirá. Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Cartagena, no de Cartagena, Colombia, sino de Cartagena allá en España. Se llama Ángel Negro, así se llama esta banda. Nos las presentó esta promotora de Kevens Records allá en España, una banda de heavy power metal que se formó en el 2008, tienen un álbum debut del 2022 y este 29 de noviembre acaban de lanzar este tema que les acabamos de presentar. Se llama Cárcel de Cristal, que la letra pues habla precisamente de las adicciones y de cómo pues que estas te envuelven y te prácticamente te dejan, como dices, cárcel de cristal, en una cárcel. Ahí estás consumido por las drogas, pues, ¿no? Esa es la temática de este tema de Ángel Negro, que este es un tema que lo están lanzando ahorita a manera de promoción, porque el próximo año, ¿sí?, va a salir su nuevo disco, y este tema, Cárcel de Cristal, viene incluido precisamente en este nuevo material. Ellos lo están manejando a manera de promocional para anunciar precisamente la salida de su nuevo material. Anteriormente escuchamos a Retador, Lux Ferré y Crimson Storm. Estas dos bandas nos las hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion allá en Europa, donde ella tiene su base de operaciones. Pues bueno, vámonos ahorita también con más música, y sobre todo porque, bueno, aquí estamos ahorita comentando Fabián Arango. ¿Qué onda, Fabián? Se está reportando con nosotros. Y pues bueno, ahí estamos, ahí todos, Rodrigo Espinosa, Fernando Gutiérrez, ahí en Toluca, todo muy bien. Y pues bueno, vamos a darle paso, voy a presentarles a esta banda que se llama Boycott. Es una de las bandas pues que son muy representativas del punk rock allá en España. Y pues bueno, esta banda pues se va a presentar el día de mañana allá en Guaymas, Sonora. Así que este fin de semana muy movido, eventos muy interesantes, eventos internacionales muy importantes aquí en nuestro estado, y la verdad es que vale la pena asistir. Así que el día de mañana en el puerto de Guaymas, pues ahí va a estar Boycott. Ahí se van a estar presentando en el puerto más puncoso de este México. Ahí van a estar, lo van a estar acompañando a partir de las 7 de la tarde. Ahí van a estar bandas locales que abridoras, que es La Rocola, Acción Proletaria, En Exceso, Mil Historias, Rencor. Ahí van a estar ellos, estas bandas. En Exceso lo estuvimos programando la semana pasada. La Rocola también ya lo hemos programado aquí en Estación Rock. Y pues bueno, ahí va, ellos son los que van a estar abriéndole a Boycott. El lugar va a ser allá en Combustolio de Sonora, en Boulevard Las Playitas, ¿sí? Camino al Varadero, ¿sí? Ahí está en taquilla el boleto, si quieren, ahorita no lo han comprado, ahí en taquilla va a costar $700. Y pues bueno, ahí todavía me comentan que quedan poquitos, así que dense en la vuelta, ¿sí? Para ver a esta muy buena banda de punk rock de España, Boycott. Ahí va a estar, y como ya les comentaba ahorita, la única manera de que sigan viniendo este tipo de bandas es, y la única forma es apoyando. Así es, asistiendo, comprando el boleto para que los promotores, ¿sí?, se puedan arriesgar, se puedan animar a traer más bandas buenas, ¿sí?, aquí cerquita, que nos ahorren el viaje, que nos ahorren el gastar en un boleto de avión, en gastar en hotel, en gastar, andar dando vueltas. Pues no, aquí nos lo están poniendo cerquita. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer en agradecimiento? Comprar un ticket, comprar un boleto y asistir y apoyar y disfrutar de la buena música. Así que vámonos, así que mucha suerte allá, sobre todo a nuestros amigos de Maldito, de Piratita Radio, ¿sí? Que pues bueno, ellos hicieron el esfuerzo junto con una comunidad puncosa ahí en Guaymas, muy unida. La verdad es que mis respetos para la raza allá de Guaymas. Y pues bueno, vamos a escuchar a Boycott, uno de esos temas que de seguro lo van a tocar el día de mañana allá en Guaymas. Para respirar, ya no hay más. tempestad nunca podrá impedirme regresar. Déjame vivir mi realidad, porque este no es mi hogar. Acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda, super banda. A mí en lo particular me gusta mucho, la verdad, lo que están haciendo, lo que han hecho. Es una historia de, pues bueno, que ya tiene muchos años, desde allá de mediados de los años 90, así que estamos hablando de más de, pues ya casi 30 años que están ahí rodando, pues no, esta banda de Tierra Santa liderada por Ángel San Juan. Él es el cantante, pues, y líder de esta banda de Tierra Santa, guitarrista rítmico. Y bueno, me lo traje a colación porque ya que andamos ahorita con los eventos suaves, los eventos grandes aquí en Sonora, aquí en Ciudad Obregón, pues bueno, este domingo ya les comenté, ya les puse todos los detalles de lo que es el evento de esta banda sueca de death metal, de Arch Enemy. Pero el próximo año, ¿sí?, el buen Memo Sanlas y GS Entertainment, bueno, se van a aventar otro tiro muy suave el 14 de febrero del 2025, ahí exactamente ahí donde se va a presentar este fin de semana Arch Enemy, en el Centro Magno. Va a estar ahí Tierra Santa. Este tema que acabo de terminar de escuchar, Un Viaje Épico, ese lo van a escuchar en vivo el próximo febrero del 2025, porque están de gira. Acaba de salir este disco, su nuevo disco, el disco número 13 de Tierra Santa, se llama precisamente así, Un Viaje Épico. Y bueno, han estado soltando así singles promocionales. Ya salió el disco de Tierra Santa, que esta banda de Logroño, allá en España. El 29 de noviembre acaba de salir su nuevo álbum, el número 13, que se llama, como ya les comenté, Un Viaje Épico. Así que, pues bueno, es una banda que se formó allá en 1997, como ya les comento, Ángel San Juan. Y pues bueno, como adelanto, pues bueno, ya les estoy diciendo que este evento, que va a ser el 14 de febrero, pues los van a estar acompañando. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a haber cuatro bandas locales que van a preceder a la presentación de Tierra Santa. Tres son allá de Ciudad Obregón, bueno, dos de Ciudad Obregón, que es Fagot, ¿sí?, y Ominen Libition. Acaban de sacar un nuevo disco, ya lo presentamos aquí en septiembre, el nuevo material de Ominen Libition, y está muy recomendable. Estas dos bandas de Ciudad Obregón, de Navojoa, viene a Sangre y Fuego, que son muy movidos en redes sociales, traen muy buen material, y bueno, también van a estar ellos. Y de Tijuana se dejan venir Acero de Guerra. Así que esas cuatro bandas van a estar en febrero allá abriéndole a Tierra Santa. Acero de Guerra de Tijuana, A Sangre y Fuego de Navojoa, Fagot y Ominen Libition de Ciudad Obregón. Así que pues ya están, de hecho ya están ahí los boletos allá a la venta, para que pues se apuntan, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Y bueno, José Alfredo, a ver, vamos a programar. Pues sí, la voy a buscar. Es una versión de edición para rock en la Armenia. Ok, está bueno, la voy a buscar. ¿Cómo no? Sí. Tú no te preocupes. Si no la pongo ahorita, la pongo el otro viernes. Tú no te dejas de mortificar. Pero sí, ahí va a estar. Pues bueno, está Tierra Santa. Vámonos ahorita a más música. Todavía nos queda un trechito de tiempo. Ya estamos nosotros sobre la última hora. Y nos queda todavía material en español. Los voy a presentar esta banda de Colombia. Saludos para allá a toda la gente de Colombia que nos escucha a través de elretornorock.com. A las 4 de la tarde nos estamos escuchando siempre ahí, cada semana, los miércoles, allá en Colombia, y a donde llegue la señal de El Retorno Rock. Gracias a Kelly y pues a toda la gente, ¿no? A todo tu equipo que hace posible este buen trabajo que está haciendo ahí El Retorno Rock allá en Colombia. Y pues bueno, nos trajimos una banda de Colombia que la verdad es, en lo particular, a mí me gusta mucho la propuesta que traen ellos. Conocidos como los Vampiros de la Carretera, se le llevan en gira. De hecho, hace poquito, creo que el mes pasado, anduvieron por allá en Estados Unidos, en una gira entre Nueva York, Canadá, por allá. Y bueno, la verdad es que es una banda muy interesante. Me traje a esta colación porque acaban de sacar un tema que se me hizo muy interesante. La banda se llama Perros de Reserva, así como la película, el nombre de la película, Perros de Reserva. Es una banda de metal industrial, así gótico. El líder y cantante, pues bueno, asemeja pues como si fuera un vampiro, pues, ¿no? Entonces, tiene todo su performance muy, muy, muy interesante. Son de Medellín, ahí en Colombia. El 31 de octubre, precisamente, pues así muy gótico el asunto, estrenaron su nuevo tema que se llama Berenice. Aquí lo interesante de este tema, pues, ¿no? De Berenice, de Perros de Reserva, es que está basado en una historia, ¿sí? De una supuesta bruja, ¿sí? Que pues vivía ahí en Colombia, y que fue linchada y quemada precisamente por ser acusada de hacer brujería, ¿sí? Esta fue en un municipio allá de, se llama Santa Bárbara, en Antioquia. Ahí fue. Ustedes pueden decir, bueno, esto fue allá en 1500, 1600, allá en el medievo, ¿no? Etcétera, etcétera. No. Esta fue una historia que sucedió el 2012. El 2012, recientemente, hace unos años. ¿Sí? Entonces, las creencias todavía de la gente, ¿no? Lo que provoca, pues, esto. Entonces, esta persona, una mujer de 47 años, pues, que vivía sola con unos perros, etcétera, etcétera. Bueno, se la acusó de ser bruja, de hacer brujería, y pues bueno, fue atacada, golpeada, linchada, y después ahí su casa quemada viva. Entonces, ¿por qué? Porque pensaban que era bruja. Estamos hablando del 2012. Entonces, obviamente que es una situación que conmocionó, pues, ¿no? Allá a la sociedad allá en Colombia. Y pues bueno, Perros de Reserva tomó esta historia para hacer este tema de Berenice. Así que vamos a escuchar a Perros de Reserva aquí en Estación Rock, con un tema que pues parece como historia ficticia, pero no, una realidad muy escalofriante que todavía sucede en estos tiempos. Increíble, increíble. Conjurar la gente del pueblo siempre le temía, pues mientras dormía chicos decían que no eran ajenos. Bien, ese fue el tema de Berenice. Es el nuevo tema que acaban de estrenar el pasado 31 de octubre. Esta banda de metal industrial gótico, Perros de Reserva. Esta es una banda que se formó en Medellín, Colombia. Muy movido, muy suave el performance. Y como ya les comenté, pues esta banda, ¿sí? Este tema precisamente en especial, pues toca un tema pues lamentable, ¿no? Que en pleno siglo XXI, pues, ¿no? Que sigan sucediendo este tipo de situaciones, ¿no? De que una persona, bueno, se le acusó de brujería, de ser una bruja, y fue atacada por su misma comunidad, y pues lamentablemente pues falleció, ¿sí? Por estas creencias, ¿no? Así, mágicas, ¿no? Uno pensó que a lo mejor era allá por los años 1500, 1400, por allá que estaba la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. No, fue ahorita, en el 2012, que sucedió esto. Y pues bueno, me tuve que yo meter a investigar, la verdad, pues dije, bueno, a ver si es cierto esto, ¿no? Y sí, obviamente ahí está, en internet, pones, buscas ahí la información y sale toda la información, ¿no? Los noticieros y todo comentando el caso. Y qué lamentable, pues, ¿no? Que se den todavía este tipo de práctica, de que se den este tipo de casos precisamente alimentados por la ignorancia, pues, ¿no? De la gente, pues, ¿no? En fin. Y bueno, en el caso de Perro de Reserva, pues yo pienso que lo hicieron a manera de, pues, de honrar, ¿no? La presencia de esta mujer en esta vida, de que lamentablemente por prácticamente, ¿qué se puede decir? Por ignorancia, ¿sí? Le haya costado su vida. En fin, bueno, es lo nuevo de Perros de Reserva. Muy recomendable esta banda. y ahí está, originarios allá de Medellín, Colombia. Saludos para allá, el Retorno Rock, allá.com, donde todos los miércoles, como ya les comento, aquí nos estamos escuchando a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia. Vámonos aquí, ahora ya nos regresamos a México y les voy a presentar esta banda que se llama Oscuro Diciembre. Es una banda de Ensenada. Y ahorita que me estoy acordando de Ensenada, bueno, estoy platicando, pues bueno, estamos platicando, aquí estamos en nuestra cuenta de Facebook, estamos haciendo un Facebook Live en nuestra fanpage todos los viernes. Si tienen ustedes oportunidad, si nos están escuchando, si están escuchando el programa en otros países, que de manera que se retransmite, como en el caso de Colombia, por este caso que lo estamos haciendo los miércoles, pero si tiene usted oportunidad de conectarse pues en vivo con nosotros, nosotros transmitimos los viernes a las 9 de la noche, 21 horas, hora del Pacífico, hora de Arizona, ahí en Estados Unidos. Más o menos estamos hablando de que, por ejemplo, en Colombia creo que son 2 horas de diferencia, tenemos 2 horas menos que en Colombia. Entonces, para que ustedes más o menos calculen, en Argentina, en Chile, en Uruguay, son 4 horas menos, tenemos 4 horas menos que aquellos países. Entonces, más o menos para que calculen, si tienen ustedes oportunidad, pues bueno, para que ustedes le midan, los viernes aquí estamos nosotros en vivo en nuestra fanpage. Entonces, ustedes pueden ahí pueden comentar. El caso está es que esta banda de Oscuro Diciembre se puso en contacto con nosotros, así como ya les comenté ahorita. Ponemos a disposición nuestro correo, que es para bandas, para promotores, para que nos hagan ya su música. Y en el caso de esta banda de Oscuro Diciembre, exactamente hizo eso. Entonces, le dimos nuestro correo, nos mandan nuestro material. Y bueno, la verdad traen una propuesta muy interesante. El performance que trae también es muy interesante. También sus personalidades no se conocen, ellos traen unos personajes, sus caras no están cubiertas con máscaras, entonces muy futurista el asunto. Entonces, muy interesante lo que están haciendo. Y ahorita ahorita los vamos a presentar, me hicieron llegar el material y obviamente ya me puse en contacto con ellos, porque bueno, traen una gira interesante que va a empezar el 11 de enero. ¿Sí? Y se va a extender hasta el 31 de mayo. El 11 de enero van a empezar en Ensenada, en el Black Dog Rock Bar. Ellos son de Ensenada, Baja California, allá aquí en México. Después van a seguir circulando y van a terminar aquí en Hermosillo, ¿sí? En su paso por su gira, el 29 de marzo. El 29 de marzo van a estar en el campo, allá con el Pollo, en el Bar El Campo, el 29 de marzo, ahí van a estar. Y pues bueno, ahorita que estamos hablando de Ensenada, bueno, estoy platicando aquí también por el WhatsApp, ¿sí? Con el bajista de Luxor, con el Kera, y bueno, estamos platicando de algunos temas ahí interesantes, etcétera, etcétera. Y bueno, me dice precisamente, bueno, ¿lo digo o no lo digo? No lo voy a decir. Entonces, bueno, me acaba de dar una exclusiva, pero no lo voy a decir. Entonces, bueno, ahorita porque salió el tema de Ensenada. Vamos a escuchar a Oscuro Diciembre, lo que fue uno de sus más recientes temas que ahorita andan promocionando con su gira Animus Complex, así se llama la gira que traen ahorita, y el próximo 29 de marzo van a estar aquí en Hermosillo. Así que vámonos con ellos, nos mandan saludos desde allá, desde Ensenada, Baja California. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda JC, baterista de la banda Oscuro Diciembre de Ensenada. Recordarles que pueden escuchar nuestro nuevo sencillo titulado Lo que fue, que saldrá en nuestro nuevo álbum Animus Complex. Estaremos visitándolos en el próximo mes de marzo. Escúchanos por Estación Rock. Saludos, Stay Metal. Yeah. Bien, ellos fueron Oscuro Diciembre, así se llama esta banda de metalcore, deathcore. De ellos son, como ya les comenté, de Ensenada, Baja California. Se formó en el 2004 y así que ya tienen rato. La banda ya cuenta con 8 EPs y un álbum debut, A Tus Pies se llama, y actualmente se encuentran grabando lo que será su segundo álbum, que tiene planeado salir en febrero del próximo año. Y como ya les comenté, pues bueno, van a andar de gira desde el 11 de enero, van a terminar allá por la Ciudad de México, pero el 29 de marzo van a estar en su paso, en ese recorrido, aquí en Hermosillo. Este tema que acaban de escuchar, ahí lo van a estar escuchando en el Campo Bar. La verdad es que traen un performance muy suave. Me imagino que, obviamente no me imagino, traen precisamente todo ese show, ¿sí? Ellos se presentan precisamente, no dan a conocer sus personalidades, traen unos alter egos ahí, ¿no? Con unas máscaras, unas capuchas, etcétera, ¿no? Entonces, va a estar interesante. Obviamente que de aquí a marzo, pues vamos a seguir interactuando con ellos. Nos pidieron apoyo para darles un poquito más de promoción. Por supuesto, nosotros los vamos a estar apoyando aquí. Y pues ahí vamos a estar en el Campo Bar. Ahí vamos a estar con el pollo, con toda la raza, pues para disfrutarlos en vivo, pues, ¿no? Igual las bandas locales, lo mismo, ¿sí? Esta banda es un local chico ahí donde es un barecito muy, o sea, obviamente está hecho los bares de rock ahí en el campo. Y vuelvo a lo mismo, la única manera en que pues esta puede ser una plaza buena para que se sigan trayendo buenos espectáculos es asistiendo, comprando el boleto. Es la única manera en que el promotor, ¿sí?, puede arriesgar su dinero para pues traer pues eventos, pues, ¿no?, de esta magnitud. Bueno, vámonos ahorita a escuchar pues uno de los peticiones que nos hicieron ahorita lo que estuvimos ahorita programando aquí el programa. Estoy platicando en la cuenta de WhatsApp ahí con el bajista de Luxor. Y pues bueno, nos pidió un tema, se lo voy a complacer, nos está escuchando, o sea, le dimos chance de que fuera ya al expendio, se trajo ahí dos caguamonas de indio, bien heladas para estar escuchando, nos pidió un tema de Magnum, ¿sí? Entonces bueno, ya lo bajé, aquí lo tenemos, y pues bueno, nomás les comento que él es el bajista ahí de Luxor. Esta banda va a estar en la Poza Rock de Estación Rock. Invitados a la posada de Estación Rock, la gente que nos está escuchando a través de el 103.5 aquí en Hermosillo, en Lobos FM. Dense la vuelta en la Bohemia Bar. Ya conocen dónde queda la Bohemia. Ahí en el centro aquí de Hermosillo, la cantina más antigua de Hermosillo. Ahí va a ser el jueves 19 de diciembre. Luxor va a ser una de las bandas que va a estar abierta. Y pues bueno, este muchacho me acaba de dar la nota ahorita, el que era de que, pues bueno, la Poza Rock, ahí Luxor va a ser, pues prácticamente es ahí, se va a despedir ahí el que era. Y pues bueno, vayan para allá, pues para que lo despidan. Ahí va a ser la última presentación que va a tener ahí con Luxor. Ahí en el evento, pues ahí nos va a decir, ahí les va a explicar, ahí les va a ampliar la información. Yo nomás aquí se la estoy adelantando, me lo acaba de decir ahorita. Y pues bueno, ahí está. Así que, pues bueno, Luxor ahorita va a, en la posada, en esta presentación, pues va a tener pues ya la última tocada. ¿Sí? Al menos pues, en el corto tiempo, pues, ¿no?, de el que era el bajista de Luxor. Ahí va a ser la última tocada de él, por lo menos, al menos en este 2024. Y pues bueno, me pidió este tema y pues bueno, aquí se lo vamos a complacer aquí en Estación Rock. Vámonos con Magnum Sacred Hour. We'll be right back. tasted so sour. Take second place in my mind for this one sacred hour. Still, I've been moved for so long by the strange fascination here as I stand all alone in complete concentration. Complacido mi buen Kera, pues ahí está Magnum, una rola, bueno, una banda que por ahí anda, ahí escondida por ahí, son de esas bandas buenas que pues se pierden, ¿sí? Que tienen poca promoción, poca publicidad y pues bueno, ahí se quedaron, pero sacaron muy buen material. Recomendación aquí del Kera, el bajista de Luxor. Bueno, a partir de el 20 de diciembre va a ser el ex bajista de Luxor. El 19, ¿sí? Va a ser la última presentación que va a tener con la banda en la posada de Estación Rock. Bueno, pues ya aquí estamos dando la exclusiva, ¿sí? De exclusiva aquí en Estación Rock, de que el propio Kera pues nos está diciendo que pues por cuestiones de trabajo, cuestión laboral, pues le va a ser imposible seguir participando con la banda pues en el corto tiempo. Así que pues bueno, pues que todo sea para bien. Así es, así va a ser. Y pues Luxor, obviamente, pues a reinventarse otra vez, a ver quién es tu digno sucesor ahí en la guitarra de cuatro cuerdas. Bueno, ahí está, Magnum. Vámonos, ya estamos sobre la última, ya prácticamente toda hora, nos quedan 30 minutos y todavía nos queda todavía buen material. Así que vámonos ahorita que lo que nos tienen los promotores, Katia Acuña, bueno, y también Black Novachinsky nos allí de Polonia, nos manda esta banda de thrash metal. Ellos son del Reino Unido, se formó en el 2023, hace poquito, es una banda de reciente formación, el año pasado. En enero de este año entraron al estudio de grabación y en abril publicaron su EP debut, The Last of Hops. Y este el 20 de abril, con el que están ahorita dándole promoción. Así que vámonos con esta banda que se llama Beer Cannon, desde el Reino Unido, de reciente formación. Esta banda apenas prácticamente este año se están estrenando. Y lo que están haciendo, a mí me gustó, espero que ustedes también. Let's get it right. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Bazooka Trupas, así se llama esta banda, Bazooka Trupas, nos mandó Katia Cuña, es una banda de crossover thrash metal, ellos son noruegos, allá en Noruega, se formaron el pasado 2023, o sea el año pasado, ya tienen un EP y un single promocional el año pasado, este 11 de octubre lanzaron un nuevo tema como adelanto de lo que va a ser su álbum debut, Scandinavian Head Splitter, así se llama, así se va a llamar su álbum debut, Scandinavian Head Splitter, para este 13 de diciembre, o sea, la próxima semana. Así que la próxima semana probablemente tenga otro tema, ya que lo hayan lanzado. Ya Katia de seguro me va a mandar ya el material completo, entonces el disco completo, entonces ahí va a estar Bazooka Trupas, es esta banda que acabamos de terminar de escuchar, y anteriormente a Beer Cannon, esto es una banda de thrash metal del Reino Unido. Así que vámonos, todavía nos queda un ratillo más, todavía nos da chance de escuchar otro tema más. Esta es una banda que se llama Exabrot. Exabrot es una banda de death metal progresivo. Ellos son de Italia, son de Turín. Se formaron también el año pasado. Y el 23 de noviembre que acaba de pasar, han lanzado su primer tema titulado Lullaby of the Descent, la canción de cuna del descenso. Bueno, ya están hablando de su tema, pues ahí medio oscuro, como adelanto de la salida de su primer álbum, un EP que está próximo a salir, si no a final de este año, a principios del otro. Así que vámonos con Exabrot, Lullaby of the Descent, aquí en Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Bagra, esta es una banda, ellos son, bueno, la banda está sentada en Nueva York, bueno, tiene una historia ahí interesante, más o menos les adelanto un poquito, ¿no? Es una banda de metal alternativo, como ustedes escucharon, ahí un toque de gótico, progresivo, la cantante, la voz que ustedes escucharon, es de origen, es de la India, ¿sí? Ella emigró de allá, pues, ¿no? Entonces, como exiliada, ¿no? Más o menos por ahí, más o menos tiene una historia ahí medio complicada. Está residiendo en Nueva York, ahí conoció al resto de los músicos, hicieron este proyecto, Ana María Pina. así se llama esta cantante. Ya la habíamos programado el año pasado cuando se presentaron ya con su banda. Este 4 de octubre acaban de sacar este tema, es el nuevo tema que acaban de lanzar, Truth Has Many Lies. La verdad tiene muchas mentiras, por decir, sería la traducción en español. Y bueno, es lo nuevo que están ellos manejando, pues promocionando para estar activos, pues no, en este 2024. Es una buena opción, es una buena propuesta. Como le digo, ya los programamos el año pasado, que nos los presentaron. En este caso, Zack Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, ahí está. Y anteriormente, Exabrot, esta banda de death metal que de Turín en Italia, pues bueno, los presentó David Pulito, que es el encargado ahí de la promoción de esta agencia que se llama The Metalist Promotion, que también nos hace llegar buenas bandas. Bueno, ya nos casi ya nos vamos a ir, nos alcanza un temita más, si acaso dos, pero si me callo, creo que sí tengo chance. Hot Hell Room, así se llama, el cuarto caliente del infierno. Ahorita le digo de qué se trata, pero vamos a escucharlo primero. We'll be right back. Sesión Rock. Bien, ya estamos en la recta final. Ya no me alcanzó otro tema. Pues bueno, los que se quedaron pendientes los programamos la siguiente semana. Esta banda se llama Hot Hell Room, ¿sí? El cuarto caliente del infierno. No sé cuál sería eso, ¿sí? Cuando llegue allá, ahí les aviso. Está bueno. Es una banda de heavy metal. Ellos son franceses. Se formaron en el 2003, ya tienen 4 álbumes en su discografía. El pasado 22 de noviembre lanzaron un EP llamado It's Remix Time. Así se llama, es tiempo de los remix. Donde, bueno, están dándole un refresh a los temas que anteriormente habían grabado. O sea, este es un tema, no es un tema nuevo, pues prácticamente el que estamos ahorita escuchando de Bleeding Land, es un tema que ya habían grabado, pero lo volvieron, pues sí, a regrabar, dándole, obviamente, con las modernidades tecnológicas, pues darle un toquecito más moderno. Ya lo habíamos, el cantante, ¿no?, de esta banda, el líder de esta banda, tiene otros proyectos por ahí. De hecho, ya lo habíamos programado, ya los hemos programado en anteriores programas, y bueno, ahora se presentó con esta opción, pues, ¿no? Hot Hell Room, el cuarto caliente del infierno. Pues bueno, ya nos vamos. Esperemos que el programa haya sido de su agrado, y si no, pues aguántense. Ah, no es cierto. No, la idea es que este programa lo estemos retroalimentando, ¿no? Entonces, gracias por su compañía, donde quiera que nos estén escuchando. Las opiniones, las críticas, todo se vale, porque esto nos sirve para mejorar. La idea es seguir haciendo un mejor programa para que ustedes, obviamente, pues lo sigan escuchando, nos sigan también en nuestras redes sociales, y estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier crítica, porque todo lo que venga de parte de ustedes nos va a servir para mejorar. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias, ¿sí?, por acompañarme en este espacio. Los veo la próxima, no los veo, los veo por el Facebook, ¿sí?, Facebook Live, ¿sí?, ya saben, y los escucho la próxima semana. Ahí nos vemos, pásensela bien, y bueno, este fin de semana ahí voy a estar compartiendo en redes sociales todo lo que ando haciendo de pata de perro. Sale, pásensela bien, y acuérdense bien, ahí estamos en 19 de diciembre, la posada de Estación Rock. Nos vemos, diviértanse y escuchen mucho rock todo el pinche día. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.